caminar para adelante hacia la eternidad. No dejo de pensar en qué sería mi vida si no camino hacia ti. Porque lo único que importa es vivir junto a ti. Y miro al cielo y estás ahí guiando mis pasos para continuar. Yo siento que ahora puedo seguir caminando hacia ti. Tengo que mirar hacia adelante y ver el sol brillar. Tengo que caminar para adelante hacia la eternidad. No dejo de pensar en qué sería mi vida si no camino hacia ti. Porque lo único que importa es vivir junto a ti. Y miro al cielo y estás ahí guiando mis pasos para continuar. Yo siento que ahora puedo seguir caminando hacia ti. Al cielo y estás ahí guiando mis pasos para continuar. Yo siento que ahora puedo seguir caminando hacia ti.